nuestros oyentes dice que ahorraría y se gastaría todo por ver a los Killers en Las Vegas. Vamos, hay que ver a Brandon Flowers, claro que sí, siempre read, sí. Sí, Read My Mind, y pues van a estar acá, entonces... Hay que aprovechar. Cata dice, tal vez se puede ahorrar esa platica e invertir. Cata, ¿tú qué tal eres para las cosas riesgosas? Si lo dije bien, ¿tú qué tal? Sí, puede ser. Yo soy medio cobarde, tengo que admitirlo. Lo hago, no sé, por ejemplo, cosas como parapente, que para algunos no puede ser extremo, para otros sí. ¿Tú hiciste parapente? Lo hice y tuve que hacer un aterrizaje de emergencia, pero eso es otra historia. No va a pasar nunca. ¿Tú lo hiciste? Lo hice muerta al susto, pero no, decía, ¿por qué no? ¿Y qué tal? ¿Por qué no? A mí me gustó. Pero el aterrizaje ya fue otro tema, pero a mí me gustó, me parecía algo chévere. ¿Por qué no quieres hablar de ese aterrizaje? ¿Qué hiciste mal? Es que... ¿Viste? Fuiste necia, obviamente. No, pasa que yo sufro del azúcar. Ah, y yo no había comido bien, y etcétera, un montón de cosas. Te despegamos maravilloso, yo con mi GoPro grabando feliz, tal, había sido un regalo que me habían dado. Y no sé, en medio ya de la sobrevolada, se te fueron las luces. Se me empezó a bajar el azúcar. Y en el video estoy yo diciéndole al man como, me siento mal. Y ya en el momento no se ve, claro que estoy grabando porque ya estoy desmayada básicamente. Pero en la grabación se escucha el señor diciendo como, aterrizaje de emergencia, aterrizaje. Y ya. Las historias de Catalina. Pero lo que alcancé a ver y a vivir me gustó. ¿Qué fueron, ahora qué, 15 segundos? No, fueron como 15 minutos y el sobrevuelo duraba media hora. Pero okay, bueno, está bien. Lo quiero volver a intentar. Ahora, ya hay gente que se arriesga demasiado. No sé si viste este fin de semana un chico que se llama Alex, que escaló sin cuerdas el Taipei 101, que es uno de los edificios más altos del mundo. No va a pasar nunca. Lo vi y muy de buenas. Literal, porque sí, logró completar la hazaña realizada en la capital de Taiwán. Se sumó a la trayectoria que tiene este deportista en el free solo, que es una modalidad que elimina cualquier margen de seguridad y exige un control absoluto en cada movimiento. Eso había sido programado inicialmente para la noche del viernes 23 de enero, pero por condiciones climáticas adversas que estaban sucediendo, se aplazó 24 horas y finalmente el ascenso se concretó justo el sábado. Fue transmitido en vivo a través de Netflix. Todo pudo haber salido muy mal, sí. ¡Qué locura eso! Todo pudo haber sido muy malo. Sí, porque los permisos, eso no sé. No sé cómo funcione, sí. Pero mirarán, 508 metros de altura total, cuenta con 101 pisos, entre 2004 y 2010 fue considerado el edificio más alto del mundo, hasta que ya lo superó otro, y pues además de su relevancia arquitectónica, reconocido por ser uno de los rascacielos ecológicos más altos del planeta. Él la tuvo dura. No, pues, estuvo... ¿cómo te explico? Y físicamente debe ser un tema muy complicado. Los brazos se deben cansar, las piernas, las manos. La estructura del edificio presenta un reto particular porque está diseñado en bloques superpuestos que rompe como la verticalidad en ascenso. Entonces le tuve que ir como pasando pequeños obstáculos y cada sección pues introdujo diferentes salientes del edificio que lo hacían cada vez más complicado. Pero lo logró. Mira, yo de los videos que veía por ahí en redes, yo sufría. No lo vi, ni siquiera lo veo. Además, hay un momento en el que él ya está bien arriba, muy, muy arriba, se sujeta de las piernas, tiene las manos libres y está como cogiéndose algo en los bolsillos, yo no sé, y era como, papito, agárrese. ¿Qué está haciendo? Ah, sí, no. se le iba a caer la moneda de... de 200. Pero, mira, pudo hacerlo, gracias a Dios todo salió bien. Ya no haga más cosas, él lleva haciendo cosas locas desde 2017... Escaló, el capitán escaló una pared de granito de casi 900 metros en un parque nacional sin cuerdas de protección. Ahora este edificio ya está como referenciado como una persona que hace este tipo de actividades sin ayudas. Y lo que suma a su fama es que tiene un estilo de vida, dicen, austero y un compromiso con iniciativas ambientales, materializando pues en la creación de una fundación dedicada a promover el acceso a energías limpias. Hágalo de otra forma. Hay maneras más seguras, porque persona que hace... Alex, sí, escúchanos. Alex, para que todo funcione y más personas se puedan ver beneficiadas con tus obras, es necesario que tú estés bien y seguro. Por un 2026 así. Exacto. Gracias. Es Taylor Swift con la canción The Fate of Ophelia. Con un lunes gris. Ay, no va a mejorar. Metámosle fe. ¿Por qué? Porque es lindo cuando hace más solecito. No, porque meterle fe. Es que hoy está bien lunes, les digo. Es como, ¿cierto? Sí. Un poquitico, sí. Es que ya se siente que ya no hay festivos, que ya todos volvimos. Ya está todo igual. Tengo cosas que contarles. Cuenta. Vamos a hablar de algo que está pasando y que realmente venía pasando. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Tic-tac, tic-tac. En Estados Unidos, los términos y condiciones de las aplicaciones siempre han estado ahí. En algunos momentos se renuevan, se refrescan, pero ahí están. ¿Tú has leído términos y condiciones? No. Exactamente. Resulta que en TikTok, en Estados Unidos, muchas personas empezaron a darse de baja, cancelar sus cuentas por el tema de datos y migratorio que pide TikTok. Muchos dicen que está relacionado con todo lo que está pasando actualmente, con el tema de ICE, con el tema de los controles que se están haciendo, sí, y que es nuevo, pero no, esto viene ya pasando, o por lo menos la política de privacidad anterior de TikTok, que fue actualizada en agosto de 2024, ya existía. Lo que pasa es que ahora la gente la está leyendo y se está dando cuenta de todo lo que recopila la aplicación. La política establece que TikTok puede procesar origen racial o étnico, origen nacional, creencias religiosas, diagnóstico de salud mental o física, vida sexual o orientación sexual, estado transgénero o no binario, ciudadanía o estado migratorio o información financiera. Es un dato, son datos importantes, pero esto ya lo venía recopilando desde hace un tiempo. Hay una ley que es la Ley de Privacidad del Consumidor de California y la Ley de Derechos de Privacidad de California que definen información confidencial con un detalle exhaustivo desde números de seguro social hasta geolocalización precisa y membresía sindical. Digamos que con esta ley se piden más cosas y ellos empiezan a tener más control de, eso sí es cierto. ¿Qué están haciendo los usuarios? Se están yendo de la aplicación. Están cerrando sus cuentas. Eso está pasando. Ouch. Y lo están haciendo de manera masiva porque no quieren tener problemas, porque quieren evitar dolores de cabeza. Y hay que recordar que en estos momentos se está haciendo una transición porque al fin sí llegaron a un acuerdo donde Estados Unidos va a estar a cargo de los datos de la gente que use la aplicación localmente. Ay, Dios. Ahí está. Así que se están bajando. Bye, TikTok. Y sí, exacto. ¿Cómo te va con la aplicación? ¿La sigues usando? No tanto como antes, debo ser muy honesta. ¿Hace cuánto? Desde el año pasado, no entró ni la mitad del tiempo que entraba antes. Bueno, bien. Sí, te estoy madurando. Llega Cool and the Gang con Fresh. Sugar on My Tongue de Tyler, the Creator, que estará en el Stereo Picnic 15 años haciendo historia. El Festival Stereo Picnic 2026 llega con un cartel que celebra el presente y confirma que el futuro ya está aquí. Parque Simón Bolívar, 20, 21 y 22 de marzo. Este señor, Tyler, the Creator, The Killer, Sabrina Carpenter, Skrillex, Lord y mucho más. La hora es para siempre, numeral FEP 2026. Y así como en algún momento contamos que hay universidades que hacen carreras de artistas como Taylor Swift, Catalina Blanco está en la capacidad de dictar todo un diplomado de Harry Styles. Te claro felicito, sí. Cada detalle, cada cosa la conoces, la sabes, la investigas. Y todo te lo he contado, porque es mi nueva obsesión. Yo sé que sí, porque este señor está estrenando música después de un buen tiempo, porque Catalina siempre ha estado enamorada de él, porque lograron casarse en algún momento, estuvieron cerca. Estamos tantas todavía. Cosas. Que la gente cree que ya no estamos juntos y sí, lo que pasa es que es una relación en la que extraña. Él puede salir con Zoe Kravitz. Ay, yo puedo salir puede con salir muy cualquiera que, uno, que ni dan ganas y está bien, sabemos que nos amamos. ¿Qué pasa? Que madures. Él lanzó la canción que es el primer adelanto de su cuarto álbum de estudio, el Kiss All The Time Disco Occasionally, y se llama Aperture. Es una canción que desde que salió, lo hablamos acá, la gente decía, fantástica, está chévere. Otros decían, no queríamos el pop de antes de Harry Styles, pero pues él está evolucionando como artista y hay que recordar todo lo que pasó en estos 4 años de silencio, por donde estuvo andando él. Sacó por un lado su video. ¿De la canción? Sí, que es muy similar al de Fatboy Slim. Al de Fatboy Slim, exactamente. Tiene como el mismo tema de la colorimetría, de los bailes coreografiados, que son con unas cuerdas que lo sostienen y que nosotros no vemos para que él pueda volar, etcétera. Sí. Tiene también referencias de David Bowie en la persecución en la que alguien anda detrás de él. Tú hablabas y él del como hotel huyendo. También nos contabas. Se grabó en el mismo hotel de Weapon of Choice y además en el mismo hotel donde se grabó Birds of a Feather de Billie Eilish. Ya. Mira, yo estoy en la juega. Vieron que no es mentira, sabe absolutamente todo y ahora tiene un nuevo dato, tiene varios datos. Uno de esos es que superó a Bad Bunny con la canción que tuvo más reproducciones en un solo día, justo por ese noticia. Nuevo lanzamiento. Me encanta eso. Eso está muy bien. La otra es, en una parte del video, en el inicio, él sale en la recepción del hotel llamando a una habitación. Ya. Él marca el número 605. Después lo vemos entrar a una habitación, ¿adivina cuál es? 605. Muy bien. Y es muy simbólico, como llamándose al mismo, una evolución, un nuevo sonido, dice en la canción Aperture and Let's the Light In. Está mostrando todo lo nuevo que tiene. Además, durante estos años en los que estuvo en silencio, además de estar en clubes de tecno y en Japón, estuvo corriendo maratones por todo lado. Corrió mucho, así como Forrest Gump. Exactamente, él dijo, necesito cardio al 100, necesito desconectarme, descansar. Cardio así, hola, día de cardio, ponía en sus historias. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno corre, hay ciertas velocidades que debe mantener. Los que hacen maratón seguramente lo pueden explicar mucho mejor que yo, que hay diferentes ritmos y lo que están diciendo es, esta canción está diseñada para correr. Empieza lenta, como cuando uno arranca la carrera, va subiendo, entonces ahí uno ya va más en piquecito, vuelve a bajar y están diciendo, escúchenla cuando salgan a trotar un domingo en ciclovía, por ejemplo. ¿Quieres hacerlo? Claro que sí, va a empezar a correr acá. Estirando. Te quiero ver. Calentando los sí, músculos. Sí, usted apenas está llegando. Está la nueva canción de Harry Styles, Aperture. Nuevo año con nueva música de Madonna. Esperemos que sí, porque pues se ha anunciado ya. Ray of Light. Qué gran álbum. El mejor álbum de ella para mí. ¡Ay! Llegaron, asustando, pero sí, llegaron. Ellos llegan y se meten así, ¡tan! Como hacen, rayitos de luz. Le hacen a Cata, y Cata coge, tiene un banano y les apunta con un banano. Cata, no me hagan eso. Con un banano, de verdad, lo que les estoy diciendo. Es parece chiste, pero es anécdota, sí. Ay, déjenme en paz. Llegaron intensos el lunes. No, sí, a ellos cara, les pasa, no. Porque como descansan el fin de semana, llegan con toda esa energía. Dejas como ¿no? en la nevera o algo. Y Fernando. A veces. En Semana Santa los dejo hibernando, les encanta, claramente, porque se acaloran mucho, sí, obvio, y les encanta, entonces a ellos les gusta que los meta en el congelador, algunos en cubeta. Me encanta esto, sí. Y se quedan una semanita ahí, lo cual para mí es fantástico porque me ahorro un billete. Y descansas. Claro, descanso, realmente descanso en Semana Santa. Vamos a hablar de cosas que vimos este fin de semana, los fines de semana. Porque sí, está chévere. Vamos. Porque estábamos hablando internamente de eso, siempre como al inicio de semana, siempre nos preguntamos, ¿qué viste? Entonces, empecemos con la mesa de trabajo. ¿Qué viste, Catalina? Por fin me vi el episodio completo, el primero de la segunda temporada de The Pit. ¡Ay, qué dicha! Y me encantó. Que solo viste el primero. Mira, me demoré, pero llegué. Bueno. Sí, no, a Wild. Qué buenas series. Listo, me encanta. Sí, sí, hay dos, ¿no? Más. Sí, yo sé, ahí voy. Es sé que es una gran serie, ha sido súper premiada y todo, pero yo le solté la mano a las series de medicina hace mucho rato. Yo no puedo. Sí, estás diferente. Además que mira, Cata tiene a su mamá, que su mamá sabe de temas médicos y ella da fe que es lo más parecido que se ha dado. Sí, haciendo los procedimientos, Y es parte del mercadeo de la serie, ¿no? La serie está mercadeada mucho como que realmente están muy bien asesorados por médicos y que lo que se ve es súper cercano a la realidad. Sí. Cosa que me aleja más todavía de la serie, gracias. Sí, es un poco fuerte en algunos momentos. ¿Por qué? Bueno, está bien. Entonces, Cata, check con The Pit. Yes. Urish, ¿qué viste? Me vi una película que me pareció tan bonita, me pareció tan, o sea, es muy, muy, muy bonita. Yo soy muy fan de Brendan Fraser. ¡Qué gran actor es! Brendan Fraser, pues que se ganó el Oscar por The Whale, uno de los grandes regresos de los últimos años. Durísima. Famosísimo por hace años por La Momia, George of the Jungle, gran actor, muy carismático, la gente lo quiere mucho. Creo que es como muy al estilo Keanu Reeves, que son de esos actores que uno protege con el alma porque los quiere y siente que son buenos seres humanos. Bueno, sí, es verdad. Pues Brendan Fraser lanzó hace relativamente poco, como en noviembre del año pasado, una película que se llama Rental Family, ¿no? Y tenía muchas ganas de verla porque había leído muy buenas críticas y todo el rollo. ¿Sobre qué es? La alquilé en una plataforma de streaming. Es sobre un actor que no consigue trabajo. Toda la película se desarrolla en Japón. O sea, visualmente es una cosa preciosa. Ya me entiendes. Porque además es, siento, yo no he ido a Japón. Es uno de mis sueños poder ir a Japón. Vamos de una vez, ahorramos los dos por uno. Pero siento que es una fantástica representación del Japón del día a día en 2025. Sí. Y es la historia de un actor que no tiene trabajo, le toca... fue muy famoso en Japón por hacer un comercial de pasta de dientes. Y ya, fue como su momento cúspide, y lo contrata una compañía que se dedica a alquilar personas. Me explico, se dedica a alquilar actores que cumplen papeles según la necesidad de las personas. Entonces, por ejemplo, esta familia necesita urgentemente contratar, se murió un tío, haz de cuenta, y necesitan contratar una persona que llegue y se haga pasar por alguien que fue muy buen amigo de ese tío y hable muy bien de ese tío, ¿no? Cosas de ese estilo. Y en ese proceso a él lo contratan para varias cosas. Una de ellas, está contratado para varias cosas al tiempo. Una de ellas es ser el papá de una niña que hace muchos años no aparecía y que ella nunca conoció. Les puedo contar más. Sí, porque es spoiler. Pero me pareció fantástico. Linda como película, muy bonita como película en general. Pero aparte de lo emotivo y todo de la película, visualmente, linda, me sentí en Japón. Qué chévere. Por 2 horas, pero como caminando Japón y como conociendo el cotidiano de Japón. Ah, yo quiero. Me pareció lindísimo. Comen ahí. Viste, tengo que verla. Ya, sí, amo todo. Yo me quedo en Japón porque, para quienes les gusta el anime, acá yo hablo en arameo. Salió el más reciente capítulo de Jujutsu Kaisen, que se llama Resistiendo en Silencio, y ha sido una de las salvajadas más grandes que ha dado el anime. Acá te muestro una escena puntual. La protagonista es una chica, Maki, con su hermana. Y es como, y empecé a ver, porque volvieron a poner después de mucho tiempo, la alcancé a ver como 2 capítulos de la primera serie, Fargo, y la quitaron. Y se demoraron mucho en volverla a poner. Está nuevamente en plataformas. Me vi la temporada 2 con Jesse Plemons. ¡Qué gran actor! A mí me sigue doliendo que no lo hayan nominado por Bugonia. Estoy de acuerdo. Nah. Creo que ahí hubiera habido un espacio para él. Sí, completamente. Además, porque está con todo este tema de ICE y lo que está sucediendo con Trump. Civil War. Él hace un papel ahí importante que habla de qué tipo de americano es usted. Sí. Civil War ya es de hace 2-3 años. Pero ¿no? esa escena puntual está volviendo a salir justo con todo lo que está pasando coyunturalmente. Así que eso fue lo que vi. Qué gran serie Fargo. Lo bueno es que tengo entendido que cada... Y sí, porque ya me pasó, cada temporada es una historia distinta, entonces no tienen que ver todo para tenerle idea, así que bueno, esas son recomendaciones. Si usted tiene alguna de lo que vio este fin de semana, por favor compártalo, arroba la X más música. Pero ahora Drake llega, Fontaines. Original, seguro ustedes dicen, pero ¿dónde he escuchado esto? Esto terminó siendo Call on Me. ¿Qué cantidad de veces la escuchamos y la bailamos, Uribe Chane? Es una de las canciones dance más importantes de la década del 2000, la versión de Eric Prydz, que sí, samplea el coro de Valerie de Steve Winwood. ¿Ustedes alguna vez jugaron a armar casitas con fichas, con bloques? Sí, claro. ¿Alguna vez pisaron una de esas fichas? Dolor interminable. ¿Alguna vez sintieron la agonía que era pisar una ficha de esas? Sí, cuando eran casitas, había una vaina que se llamaba Estralandia. Y después ya el Lego, por ejemplo, el Lego ya fue más fino, no más elegante. Yo tuve Armotodo, que era como la competencia. Pero ese armaba como carritos y vainas de esas, ¿no? No, también casas, eran rojas y blancas. El Estralandia era para los que viven en Bogotá, solo para los que viven en Bogotá. El Estralandia era para armar casitas de un barrio que se llama Antigua en Bogotá. Son igualitas. Pues eso que tanto nos dolió. Ajá. Cuando pisábamos, claro. Ahora es una realidad. ¿Qué? Porque resulta que Crocs y Lego se han unido para sacar unos zapatos en forma de fichita. Ah, pero tienen fichitas por dentro, le duelen no, a uno, pero ¿no? Es, no, ah, bueno, es increíble. Es, que no. Es increíble como algo que generó tanto dolor en los pies. Ahora estoy viendo, es que son como, o sea, el croc es como medio ovaladito, ahora van a ser cuadrados. Y es una ficha. Sí, lo acabo de ver. ¿Qué necesidad? No hay ninguna. Sí, ahora les voy a decir. Señor. O sea, de hecho, pero los crocs como tal, dentro de la casa son muy cómodos. Ay, son los más ricos. Yo tengo unos crocs, de hecho yo tengo unos crocs del mismo color de los de Lego, así rojitos, que me regaló la gente de Atrápalo y los conservo con todo el cariño del mundo. Los crocs de Atrápalo son mis crocs favoritos y los uso pines. Todos los días. Y tienen pincitos y todo el rollo, pero en fin, aparte de eso, debo decir que los uso en mi casa y me encantan. ¿Comprarías estos Lego zapatos? No, ya me parecen too much. Los crocs de Lego me parecen too much. $200. ¡Ay, qué necesidad! ¡Menos! Va a salir a la venta el 16 de febrero. Representan una función entre la actitud lúdica de Crocs y la creatividad ilimitada de Lego. Los zapatos cuentan con 4 botones, como los conocemos en las fichitas. Un sistema de correa en talón articulada que asegura un ajuste más sólido. La plantilla inferior exhibe un diseño que simula los famosos conectores de construcción Lego. Sí, no va a pasar. Es como cuando sacaron hace un par de años, las botas rojas de Astro Boy, No. Incomodísimo. Todo el mundo decía que qué incomodidad, pero el fashion, ¿no? No, y les voy a decir, se van a acabar. Y son enormes. Estoy viendo fotografías de gente real. Y corriendo con eso. Son gigantes. Sí, no, a mí todo eso, igual que lo de Balenciaga, me parece una tontería, pero yo que sé de fashion, pues. Y mejor, o sea, que no sabemos. Yo de que eso. Sé de moda, entonces al parecer no sé nada de moda. Estamos bien así. Sí, y agradecemos. Puede ser. The Weeknd. And I know she'll be the death of me, at least son Green Day, la canción es Of Love, y se están preparando porque el próximo 8 de febrero van a hacer su presentación en el Super Bowl, van a estar también al lado de Bad Bunny. Por ahí estuvo hablando Trump y dijo que no le gustaba que ellos dos estuvieran presentando. Que no, son dos shows independientes, son dos, ¿no? Shows, por si acaso. Independientes, sí. Que porque lo único que hacen es sembrar odio, que le parece terrible. ¿Y lo dice? Él, imagínate, descarado. Es que esas cosas pasan, así es. Ay, el que más que critica es ciega, el que más jode, dice el dicho. Sin embargo, igual aclara que la verdadera razón no es porque ellos no estén, que porque la gente del Super Bowl lo quiere mucho, que les cae muy bien, sí, que no, creen que es fantástico. Él es el rey del universo. Exactamente, sino que le queda muy lejos y que si estuviera más cerca sí iría, pero que esta vez se lo pierde porque va a estar lejos y... No, por él construía un estadio en la Casa Blanca y haría el Super Bowl ahí. Casi pasa. Y también, pues, Bad Bunny, que en su momento... ¡Qué desagradable sujeto! ha estado en contra de todas las políticas migratorias. Digamos que Billie Joe Armstrong también ha mostrado su apoyo a las manifestaciones que se han estado haciendo en Minneapolis. Y tú tienes datos. Sí, te tengo daticos varios. El primero es que hay una polémica por las exigencias de Bad Bunny en el Super Bowl. Ok. Les voy a decir, ustedes me dicen, ¿qué se está pasando o no? Bueno. Esto, recordemos, es el próximo 8 de febrero cuando lo vamos a ver. Y él dice, el primero es un casting marcado por la perfección física. Hay una empresa encargada de conseguir a los bailarines. Y a los que están en la casita también, ¿no? Cuando hace su concierto, los que están en la casita... Todos los que están en la casita son influenciadores, casting, ¿no? Y demás. Hacen casting. Son ellos. La casita. Ya, quietos. Digo casita. Estaban allá perreando. Ellos, ustedes no los vieron, no los vieron en los videos en el concierto de Bad Bunny en Medellín, ahí estaban en la casita. Sí, brincando. Bueno, entonces. Para los que no, la casita es porque los conciertos de Bad Bunny hay una casita en hay el un segundo escenario. Exactamente, hay una casita. En fin. Muy bien, bueno, casita. Sí. El punto es que los bailarines deben ser hombres que midan entre 1.78 y 1.85. Entonces están diciendo, no, eso excluye a gran parte de la comunidad de bailarines porque es una medida, dicen ellos, discriminatoria hacia los hombres de baja estatura. Ya. Ahora, si es una coreografía, creo que una de las cosas importantes de una coreografía es que todo se vea, pues, igual. Pero en el baile. Supongo que se busca eso más allá de un tema de discriminación. Siento que es un tema de organización y de que el show se vea todo coherente y... Sí, es que, a ver, es que es muy complicado porque es que es como, no, o sea... Necesitamos para una película llamada Sinners gente de color de 1.80. Y tú vas a decir, no, pero yo soy blanco y mido 1.60, eso es discriminación, ¿no? Total, pues es Sinners, sí, sí, sí. Hablamos de la época de, ¿no? De la esclavitud y vainas así. O sea, a ver, hay cosas que pues requieren ciertos lineamientos. Exacto. Y muy pues bien. El hecho de que usted no se ajuste a esos lineamientos no significa que sea. Que lo estén discriminando. Además, eso tiene otra razón lógica. Él pide que sean de una complexión atlética porque los trajes que deben usar pesan más o menos unos 18 kilos. Ahí está. Okay. También. Entonces, claro, también necesita pues, gente grandecita. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que también salió de diferentes medios lo que él les paga por hora. Ay. Teniendo en cuenta ensayos, teniendo en cuenta presentación. ¿Poquito? Y dicen que el cambio en peso colombiano por hora son 70 mil pesos colombianos. ¡Oh, ha sido calificada como insuficiente, desproporcionada frente al nivel de exigencia física. Sí. Eso sí me parece mal. Sí. Eso sí no está bien. Exactamente. Eso están diciendo, se parece que el show va a iniciar entre las 8 y 8 y media de la noche, justo después de los dos primeros cuartos del partido y frente a las críticas por las condiciones laborales del equipo que están rondando en los medios, la expectativa por la propuesta visual del boricua pues sigue en aumento, sobre todo teniendo en cuenta que este fin de semana estuvo en Medellín, llenó esa ciudad, tres shows y se dañó la rodilla. Llenos. Sí, pero es que él brinca de un lado para el otro, es así. Hay un video donde cae mal y uy, le suena la chocosuela. Ahora, ¿a usted le gustó el nuevo Bad Bunny? Al parecer fue un gran show. Lo hizo la gente acá, muy contenta por todos. El show, por el público que estuvo. Sí hay un par de quejas de personas que estaban haciendo cosas que no debían hacer, pero pues frente al show, por ahora, no hay crítica. ¿Qué estaban haciendo que no debían hacer? Hay alguien que dice en Twitter que de repente sintió que le cayó agua, y ella dijo lluvia o un líquido, y no, era alguien que había orinado. ¡Ah, qué lindo! Por ejemplo. ¡Qué bello eso! ¡Qué lindo! ¿Eso fue en Medellín? Sí, tres noches. La primera estuvo Lisa Humet, la segunda estuvo Arcángel Pra. Y la tercera estuvo Karol G con su nuevo corte de pelo, ya empoderada. Pero no lo tiene tan cortico, vi que yo creo no que ya es. Le ha crecido. Ya. Ay, ¿cómo esa lo foto hace tan rápido? Hace muchos meses. Pero igual uno no le crece tan rápido el pelo, quién sabe qué usa. Cosas así, exacto, sí. la reflexión. O sea, uno ve que fue un éxito lo de Bad Bunny en Medellín. Hubo mucho tema también con ese tema de los Airbnbs y el hospedaje y todo, hubo una cantidad de problemas. Pero eso es... Dejémoselo a las emisoras de noticias. Pero me lo perdí sin falta. Ya entiendo. Me lo perdí sin falta. No te dio FOMO. No me dio FOMO de nada. Romo. De nada, exacto. ¿Qué es eso? Me dio relief of missing out. Oh, yo soy Romo. Romo es lo contrario al FOMO. FOMO es fear of missing out, o sea, como miedo de perderse las cosas. Romo es relief of missing out, o sea, descanso de perderme yo las cosas. Yo les digo algo. Señora. Y con Bad Bunny me dio un Romo. Yo soy muy, a mí me gusta mucho el reggaetón y a mí me gusta Bad Bunny. Pero siempre he visto que los conciertos de reggaetón el público es muy pesado. Y ahí es cuando digo, escoges no, gracias, tus batallas, eres... Thank you, next. Muy te lo bien. Agradezco, pero no. ¿Pesado en el sentido como los de música popular pesado? Sí. ¿Por ejemplo? Ya. Excesos, tal, mal licor, comportamiento. Camionetas de alta gama. Ay, pórtense bien. Por favor. Uno va a pasarla rico. Sara Larson llega. Escoge las batallas, mírala. Estoy madurando. Ay, vamos. Vamos. Smile, porque está saliendo como el sol, pero como que no. Es como no, una... es una ilusión. Porque si hay color sol, ¿sabes? No está oscuro. Ya no. Hay no sé. Color sol. Sí, tú hágame somos color favor. Sol. Porque es como amarillito, claro. Es como no, si hubiera prendido. Yo no veo color tampoco. Sol en ningún lado, Dayana. ¿Tú de dónde estás viendo quieres? Cosas que no hay. ¿Tú quieres vivir en un mundo de mentiras hoy lunes? Inventando fantasías sí, para exacto. llorar. Exactamente. Yo, pero no, si sale un momentico. Como no hay color sol en ningún lado, Dayana. Sí. Está oscuro, sí. Mordor. Pero no ha estado 100. Más oscuro. Yo siento que hay como luz. Ha estado más oscuro, sí, oh, pero gracias. No hay sol. No, no, pero hay color sol, que es al que yo me refiero. Es un lunes muy lunes. Eso es verdad, 26 de enero, última semana de este mes. 26. Ya, el, 26 del 26. 26. Mira. Vaya. Ahí está. Y estamos también preguntando porque esta semana pasada se movió muchísimo, este mes se ha estado moviendo mucho con anuncios de conciertos en este país, en giras por fuera. Y la pregunta viene con eso. Este año, ¿por cuál concierto se endeudaría sin pensarlo Uribe DJ? Uy, yo me endeudaría por ir a ver a Billy Joel en Nueva York. Además que es posible porque él volvió, ¿no? Uh-huh. Está en eso, sí. Me dio tristeza fue ver este fin de semana que el que sí está muy, muy, muy, muy malito es Phil Collins ya. Sí. Ya requiere atención médica 24/7, ya no. Ya es imposible ver a Phil Collins, ya eso tocó dejarlo ir. ¿Nunca tuviste la posibilidad de ver? No, hay dos cosas que... Ese me... ¿Sí? Me da duro no... No haber estado. Mm. No haber... Sí, no. Dejé ir la oportunidad en algún momento. El otro que siempre me dolió fue Michael Jackson. Claro. Además que se preparaba para gira. Porque yo ya tenía... Cállate, yo no sabía tenía eso. Las boletas para el O2 Arena en 2009. ¡No sabía eso! Sí. ¡Ay, Uri! ¿Qué es esta historia sí, de dolor? Sí, sí, yo iba a ir a ver el This Is It Tour y se nos fue el hombre. Pero eso es historia es para otro momento. Gracias. Un momento. Sí. Claro que el día como está así es perfecto para contar esa historia triste. Pero no, pero yo me endeudaría por ir a ver a Billy Joel. Pero me endeudo. Cata se va a endeudar por Harry Styles. Ahí estoy pendiente para pasar ese tarjetazo sin mirar. Para ir a verlo en ¿dónde? En Nueva México. York. No, en México. No, aguanta ir a verlo en Nueva York. Si me invitas de cumpleaños. Pero si te vas a endeudar. Pero no, si te es vas, estamos sí. hablando de endeudarte. Ahora lo que pasa es que yo no conozco. Si yo te invito no te vas a endeudar. Vamos con la idea ahora de la pregunta, Catalina. Yo ya conozco Nueva York porque yo vivía allá. Ciudad de México no la conozco y me encantaría conocerla. Ah, okay, bueno, okay, ese es un gran punto porque ya esa experiencia vale. que Ajá. tiene muchas Hablemos cosas. De Catalina viviendo en Nueva York. Gossip Girl Catalina. Con toda. ¿Cuánto duraste? Ocho meses. Ocho meses normal. ¿Estuviste donde? ¿En Manhattan? Sí, pues viví en diferentes Manhattan. Sitios. En Brooklyn, en Manhattan, en Queens. Normal. Me trasteé en Harlem. Harlem, ese era tu nombre. Está bien. Bueno, ¿quién no? México. Pues, todos hemos vivido en Nueva York algún momento Queens. De nuestras vidas, claro, cierto. Durante un mes. Pero no importa, vivir. ¿Cuenta? No, bueno, cuenta. Voy a hacerte Mira. Caso y voy a decir que viví. Sí, claro. Ese mes. No, claro. Cuenta un mes, ¿cierto? Claro. ¿Cuánto fue? ¿Tú viviste ya un mes en Nueva York? Claro. Sí, hay que decirlo. Te voy a decir, listo, gracias, Catalina. Mira, te tengo respuestas de la Señora. Gente. Está diciendo Maca Vargas, me endeudaría por Rosalía y Adele. Ok. Rosalía viene, ¿no? Sí, viene. Rosalía viene, sí. Sí. ¿Qué? Adele, necesitamos que Adele se anime. Sí, pero no, yo creo que le da pereza. No va a pasar. Que dice, ay no, a mí no, déjenme aquí todo el tiempo. Sí. Y ya sé que hay en su residencia y no entiende. Cynthia dice, Ed Sheeran, Red Hot Chili Peppers, Rihanna, Black Eyed Peas y Snoop Dogg. Pero qué deuda, mi señora, porque mencionó como seis. Pero definámonos por uno. Hay que escoger las batallas. La pregunta dice, ¿por qué artista? Sí. Uno, artista o banda. ¿Cuál y uno que repite pegarle, mucho. Eso de dispararle a todas partes, pues. No. Okay. O hay uno que repite mucho. Y es... Y que aquí también hemos dicho que sí debería venir y anunciar. Tengo una deuda con él. Es el señor Bruno Mars. Está bien, y sí, qué buen show tiene que ser. Y acá está. Que para venga, que se venga. Antojen. Vamos, echa smile. Y estuvo acá. Si te ponen a escoger entre él. No, es imposible. Mira, mi corazón está dividido. No, te ponen no me ya. Toca nada, claro no me que toca sí. Nada. Te dicen, bueno, Catalina, soy el genio de la lámpara. Te toca escoger entre. No, porque él siempre da tres deseos. Sí, pero no, carnal, material, emocional, solo es uno. Tú no has leído cierto, la, tú no has hablado con él. Instrucciones, claro que sí. Términos y condiciones. ¿Yo qué hago aquí? Tú llamas a la coherencia, tú nos aterrizas. No. Claro que sí, te agradezco por estar acá. No, hablando en serio, estás bien rodeada y te felicito. Mira. Vamos con noticias no tan chéveres. Temprano contábamos sobre la muerte de Gabriel Garzón, quien le dio la voz a Topollillo. Sí. Y ahora, pues, una de estas grandes bandas de todos los tiempos, llamada Scorpions, también perdió a alguien muy importante. A los 71 años falleció el ex bajista Francis... Se me olvidó cómo fue. Lo practicamos 80 veces. Francis Buchholz. Buchholz. Alemán. Sí, alemán. DJ, estás bien sí, de alemán. Sí, yo practico casi día de por medio. Con el violín. Bueno, pues él hizo parte de la banda de 1973 al 92. Ese es de esos proyectos alemanes que hicieron el crossover muy bien hecho a nivel global. Sí. Porque... De Alemania, por ejemplo, en la década del 80 salieron bandas y artistas muy importantes, ¿no? Como Nena, por ejemplo, con su 99 Luftballons, o como Falco, por ejemplo, desde Austria, y Scorpions fueron unos representantes importantísimos del rock. ¿Cómo sería de importante que esta canción está en español también? Salió la versión original. Eso la hace importante y, de que... Claro, ¿tienes en porque español? Quería llegar... No. ¡No! También que íbamos con la noticia, hombre. Es la cortina, no, pero hay no que la darla. Vamos a poner, claro. ¿Y bueno, qué pasó? Que los miembros de la banda publicaron en sus redes sociales diciendo, acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento de nuestro viejo amigo y bajista. Su legado con la banda perdurará para siempre y siempre recordaremos los buenos momentos que compartimos juntos. Esta sí es. Esto ¡Uri! Sí. ¡Por favor! Esto es Scorpions también. Rock You Like a Hurricane, como para subir el ánimo un poquito el lunes, ¿no? Uy, qué rico esto. Esto es una totacera sabrosa sí, de Scorpions. Oigan esto. Vamos. ¡Hey! Your husband is coming. ¡Ah! ¡Mírala! Tu esposo va llegando. Mira, Harry ya casi llega a México. Ya casi llego yo allá. Nuestro punto de encuentro, vamos, nuestro nidito de amor. Ajá. Un día como hoy en Mañanas X. Y vamos a cerrar por hoy con un día como hoy, porque un 26 de enero del 2020 Billie Eilish arrasó en los premios Grammy, ganando 5 premios, incluyendo el de Mejor Artista, Revelación y Canción del Año, convirtiéndose en la primera persona en lograr esta hazaña desde Christopher Cross en 1981. Tenía 18 años. También ganó el álbum, su álbum debut como mejor álbum del año. Y acá está ella, Bad Guy. Wait, sure, no.